Erasmo, gracias por la pregunta. Radio Bemba es un esfuerzo para encontrarle un espacio a las personas que nunca han podido tener un lugar a través de los medios de comunicación masivos y que obedecen a intereses de la gente que tiene el poder y la gente que tiene la lana y que no están abiertos a crear espacios de opinión para que la gente diga su idea, para que se manifieste en cualquiera de las disciplinas humanas. Es un esfuerzo muy interesante en términos de que la búsqueda es una búsqueda de apertura. Este proceso se está cumpliendo gracias al esfuerzo de todos los que están al frente de esta radio y de los que aportamos nuestro granito de arena en términos de algún programa o de alguna opinión. A mí me parece que este esfuerzo debe de continuar porque se abre a la sociedad en su conjunto y en ese sentido se le va a dar la oportunidad a las personas que tienen algo que decir y que tenga contenido para que los demás, para que el resto de las personas los escuchen, ¿no? Eso sería lo que para mí representa Radio Bemba, una oportunidad para hacer escuchar tu voz. Drive home me insane.